refugio, mi escudo fiel. En cada batalla me haces vencer, Rey que dio su vida, luz de salvación con amor eterno. Nos diste redención.